Podcast del programa Confusión número 6, correspondiente a este lunes 10 de octubre. Mi consejo es que te cases. Si encuentras una buena esposa, serás feliz. Si no, te harás filósofo. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Comenzamos una jornada más. En este caso, una semana más. Confusión, Radio Esperantia, el podcast de cada día que compartimos contigo alrededor de 24 horas cada día. Y con un programa de aproximadamente 60 minutos. Comenzamos esta semana en este 10 de octubre, lunes. Y lo hacemos con el menú ya habitual. Comenzaremos con la lista de las personas que tal día como hoy cumplen años o los hubieran cumplido si todavía continuaran, siguieran con nosotros. También añadiremos la lista de las personas que merecen la pena que fallecieron también un 10 de octubre. Nos acercaremos al mundo de la música. Escucharemos un temita y después nos iremos con la página de Blogun, Ñeblogs, para conocer las novedades sobre implementaciones en webs, en podcasts, en blogs, en una página pues ya fundamental para nuestro programa. Posteriormente nos iremos con la actualidad tecnológica, más música, seguiremos recomendando un podcast, uno muy interesante. Iremos con la recomendación literaria como cada día y finalizaremos con noticias locas. Como viene siendo habitual, pero como he observado que ha gustado mucho esa pildorita del vacilón de la mañana, pues vamos a hacer hoy otra pildorita. La pondremos aproximadamente a mitad del programa sobre una de las bromas más sonadas, que fue la broma Fidel Castro. Como lo tenemos aquí, pues te lo vamos a poner. Y así, pues, ¿que la has escuchado? Pues lo puedes recordar. ¿Que no la has escuchado? Pues seguramente te va a hacer gracia. Sobre todo a mí me hizo mucha gracia, no ya la broma en sí, sino... Se supone que grabaron a Hugo Chávez anteriormente, alguna de sus comparecencias o algo así, y hay una frase que es genial, que es hablé con Germán. Entonces lo dice, parece que a un capitán o algo de Cuba, cuando le coge el teléfono, y luego al propio Fidel Castro, pero se lo dicen, y cómo se queda, ayer hablé con Germán. Y dice, ah, sí, tal, ¿no? Como si lo conocieran a Germán de toda la vida, como que estuvieran al tanto de que había hablado con Germán, cuando esto es una grabación que vete tú a saber qué Germán es. Bueno, que vamos a intentar pasarlo fantásticamente bien, tú y yo aquí en el podcast de Confusión. Y comenzamos. Fran J. Sabe de la realización y presentación. Nos vamos con la música, como siempre, comenzando. Thank you. Con la música de este flautista centroamericano, se llama Néstor Torres, y estamos escuchando un tema llamado Café con leche, una verdadera gozadita. Néstor Torres, aquí en Confusión, comenzando la semana en este 10 de octubre y comenzando el programa como siempre con la lista de las personas que tal día como hoy o bien cumplen años, celebran su el aniversario de su nacimiento o el aniversario de su muerte. Los que fallecieron no creo que celebren mucho, pero el resto de las personas pues sí que lo celebramos, al menos para recordarlos. Pues tal día como hoy, 10 de octubre, celebraría su cumpleaños el compositor italiano Giuseppe Verdi, un fantástico compositor con prácticamente las grandes óperas italianas salidas de su pluma. Y además las siglas VERDI, Verdi, pues es Viva el Rey de Italia, que era cuando, pues eso, Garibaldi luchaba por la independencia de Italia, etcétera, etcétera. Pues un poco el nombre de Verdi pues servía un poco de grito de guerra también, era por aquella época. A esta que es una reina que fue un poco mala, pues no la nombramos. El filósofo Francisco Ginés de los Ríos, que nació tal día como hoy, el año 1839. Tampoco estará mucho para celebraciones, pero nos encanta recordarlo. El premio Nobel de la Paz del año 1922, Fridtjof Nansen, que fue explorador y político noruego, también hubiera celebrado hoy su cumpleaños. El escultor y pintor suizo Alberto Giacometti también nació un 10 de octubre del año 1901. El escritor francés Claude Simon, premio Nobel de Literatura del año 1985, también, tal día como hoy, celebraría su cumpleaños, o puede celebrarlo, no tengo datos sobre si ha fallecido ya. La tenista Martina Navratilova, también tal día como hoy, cumpleaños, porque nació un 10 de octubre del año 1956. La ecologista, pintora, fotógrafa chilena Marlene Rojas Lefort, que nació tal día como hoy, el año 1962. También el dibujante de manga japonés Masakatsu Katsura, que nació el mismo año que Marlene Rojas, el año 1962. El tenista austríaco Thomas Muster, en 1967. el tenista chileno Nicolás Massú en 1979, el escritor chileno Diego Opazo en 1986, o el gran pensador de Ojo Caliente en Zacatecas, México, 1973, su año de nacimiento, y su nombre es Juan Francisco González. Esto en cuanto a nacimientos, fallecimientos, el Papa Celestino IV, tampoco lo comentamos, el socialista utópico francés Charles Fourier en 1837, falleció un 10 de octubre, el cineasta estadounidense Orson Welles, que falleció un día como hoy, en 1985, el economista austriaco Ludwig von Mises en 1973, el historiador hispano-chileno Leopoldo Castelo, el escritor australiano Morris West, y ceremonialista con Christopher Reeve, actor estadounidense, ya sabes que se hizo famoso porque se cayó del caballo, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro reconocimiento a todos los que ya no están entre nosotros. Y queremos recordarlos en esta fecha en la que se cumplen pues aniversario de su nacimiento, de su muerte, sobre todo de su muerte, porque contribuyeron a hacer un poquito más humana la humanidad, para la redundancia, porque según lo que estamos viendo, por ejemplo, cómo trata la policía de Marruecos a los pobres subsaharianos que están intentando llegar a un mundo mejor y prácticamente lo están masacrando. En fin, que hablan de derechos humanos, de la ONU, de cosas de estas, y no sé dónde está. Parece que tienen un edificio, pero no sé qué hacen dentro, porque con genocidas como Mohamed VI o sus adláteres, y luego lo que hacen es, invaden un país como tiene petróleo, pues era un genocida, pues tampoco tan malo ni tan bueno como Mohamed VI, pero ahí está, ¿no? A unos le toca a la China, deben hacer un sorteo en un bombo, pues hoy le toca a fulano y mañana le tocará a menganito. Realmente que no entiendo este mundo, y el que lo entienda, pues le rogaría que me lo explicara. Pues seguimos, de fondo habíamos escuchado a Candy Dulfer con este 2 Miles to David Street, un homenaje a Miles Davis. Nosotros que seguimos, que continuamos contigo en Confusión, y lo siguiente, pues darnos un paseo por Enyeblog, la página de Blogun, Carlos, utilidades para bitácoras, para podcast, para un montón de trabajos interesantes. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Thank you. contando la historia esta, pero bueno, no me salió muy bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Que seguimos contigo? Es que es una cosa increíble, cuando quiero buscar alguna... Cuando anuncio algo, como que se desvanece el disco duro, ¿sabes? Una cosa increíble. Bueno, vamos con... Siguiendo el guión, porque esto está dentro de unos 15 minutos, pues no tiene que salir. Si sale, si lo encuentro correcto, porque me está fallando el audio, pues lo dicho, nos acercamos a Eñeblocks para averiguar qué es lo que nos tiene preparada, qué sorpresas nos tiene preparadas el amigo Blogun para nuestros blogs, bitácoras, podcasts, etc. Hoy comienza con MyCards, un servicio que te permite crear y enviar por correo presentaciones hechas con fotos en Flickr y crear páginas web con tu galería de fotos. Últimamente está insistiendo mucho el amigo Carlos en las bondades de Flickr, y si no tienes una cuenta, yo creo que merece la pena que te hagas, porque es una verdadera gozadita. ¿Y qué puede hacer MyCards por ti? Pues puedes crear online, lo que te hemos comentado, una presentación en diapositivas partiendo de las fotos que tienes en Flickr, con los tags, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, tampoco... no se queda ahí, porque este servicio, según nos comenta Carlos, es excelente y se puede crear una página web con las fotos que tienes alojadas en Flickr, con usuario y contraseña, con una apariencia y diseño realmente increíble, tal como nos dice Carlos. La siguiente utilidad o implementación en webs, podcasts o blogs es algo que prácticamente todos los grandes portales o grandes empresas de estas de internet lo tienen, la tira del tiempo. Pues aparece una muy interesante, que es RSS Reader, el tiempo en tu lector de feeds. Según nos comenta Carlos, creo que ya somos dos que no le llaman mucho la atención estos servicios del tiempo, pero si le interesa alguno, pues puede utilizar Blocklines, porque tiene un servicio de RSS para el tiempo. Si te interesa estar informado al minuto del tiempo, pues ya sabes que lo puedes tener ahí en la página, pero personalmente pienso que tenerlo en el escritorio, pues prácticamente el tiempo no cambia de un minuto a otro, de una hora a otro, a otra. Entonces yo tuve varias, pero tal como las he instalado, pues las he desinstalado. ¿Y por qué me las instalaba? Si sabía que las iba a desinstalar, pues que eso que tienes el dedo tonto en el ratón y quiero instalar tal, pues sí, le das así, pero luego ya lo desinstalas. Más cosas que nos propone Eñeblocks. No te he dicho la dirección, utilidades.bitácoras.com, una página fundamental para conseguir que tu bitácora, tu blog, tu web tenga un aspecto fantástico. Gada es un metabuscador por tags impresionante. Gada, según nos comenta Carlos, Blogun es un nuevo metabuscador por tags que se ha lanzado hoy, que, según dice, le ha dejado loco por su funcionamiento y la cantidad de buscadores que comprende. Puedes introducir una etiqueta y seleccionar una búsqueda en blogs, fotos, noticias, hiki, social, etcétera, y te da los resultados relevantes para muchísimos sitios. En blogs, por ejemplo, tiene resultados para Feedstar, Blogpulse, Findori, Tecnorati, Blogdiger, Morpheus, Google, Ice Rocket, Syndicate y Search for RSS. Si eliges la opción social, obtienes resultados en varios marcadores sociales como Deep, Hot, MyWeb 2.0, Shadow, etc. Así que si eres de los aficionados al mundo de los tags, de todo esto, pues creo que te puede interesar. Y si quieres tener un blog en Flash, pues simplemente con acceder a esta página lo tienes prácticamente listo. Flash Blog. A ver que se me ha saltado esto. Blog en Flash y programa open source para su realización. Es simplemente un blog que lo puedes hacer enteramente en Flash. Te puedes bajar el programa open source para manejarlo, y los resultados, por lo que se ve aquí, son bastante interesantes. Pero claro, tienes que ser un manitar del Flash, porque si te bajas el open source, lo montas y luego, pues para implementar la web y todo esto, pues no sabes cómo hacerlo, pues no te lo recomendamos mucho. Pues seguimos con más cosas. Esto te lo quería haber puesto el otro día, pero como aquí me bajo cantidad de cosas y luego pues prácticamente me quedo con 8 temitas como mucho, poniéndote a lo largo de la hora, pues evidentemente todos no entran. Pues seguimos, recuerda que la página de utilidades está en Eñeblogs, la página de Carlos Blogón, una maravilla que nosotros consultamos a diario, incluso varias veces al día, para enterarnos de por dónde van los tíos en cuanto a las incrementaciones, implementaciones, las novedades para blogs, podcasts, etcétera, etcétera. Utilidades.bitácoras.com, la página de Eñeblogs, de donde sacamos todo lo que te recomendamos, que previamente aprobado Carlos. Seguimos, esto es Confusión, el podcast número 6 en este caso, correspondiente al lunes 10 de octubre, que es cuando estás escuchándonos, bueno, cuando hemos hecho el programa. Y qué más cosas, que si deseas contactar con nosotros, aprovechamos que nos quedan todavía 20 segundos de este tema, confusion@inicia.es, confusion@inicia.es, para lo que desees, ya sabes que estamos aquí. Nos puedes mandar emails bien de texto o también emails con voz, ya que somos un podcast, pues es bueno que recibamos también con, como si fuéramos pues un podcast exactamente. Esto es una maravilla. Al Jarreau, en un álbum genial, Just to Be Loved, el regalo de Dios al mundo, God's Gift to the World, Al Jarreau. Each one. Este álbum se llama Just to be Loved, solo para ser amado o amada. La música fantástica de un gran álbum de Al Jarreau, una verdadera gozadita, créeme, una maravilla que nos proponía, pues ya hace, creo que en el 2002, Al Jarreau, una gozada. Seguimos contigo y nos vamos, como siempre, con la página de tecnología propiamente dicho. Y comenzamos con una noticia muy buena para los usuarios de telefonía, pero muy mala para las operadoras de telefonía, cosa que no se encanta, porque han estado masacrándonos durante demasiado tiempo y es bueno que empiecen a tener un poquito de miedo. Pues la noticia nos la trae, la cogemos de el diario del navegante del Mundo. Las noticias tecnológicas pues la cogemos de un sitio, de otro, de diversos lugares. Por fin un teléfono que pone nerviosas a las operadoras. La pesadilla habitual entre los altos ejecutivos de las operadoras de telefonía móvil es la unión en sagrado matrimonio del móvil y las conexiones Wi-Fi. ¿Por qué? Porque si tenemos una conexión Wi-Fi y un programita como Skype, como esos programas de voz sobre IP, pues ¿para qué necesita una persona pagarle a la compañía telefónica en cuestión un dinero si puede hablar perfectamente a través de internet sin gastarse un duro o gastándose lo mínimo con esas tarifas súper, súper, súper, súper competitivas que están ofreciendo? Pues están empezando a tener miedo, y además había un miedo también por parte de los fabricantes de teléfonos para no poner un poco en su contra las compañías telefónicas, pero Siemens ha dado el pistoletazo de salida. No, Sony Ericsson. Y la pesadilla se llama Sony Ericsson P990. Es un teléfono que, bueno, te conecta a través de Wi-Fi y tal y cual. Y entonces simplemente, pues, una vez que tengas la conexión hecha, hay muchos lugares ya en España donde tienes conexión Wi-Fi prácticamente en todas partes. Con un portátil, pues simplemente con unos cascos y un micro puedes hablar con cualquiera con tecnología IP. Las llamadas o son gratuitas si tienes pues el sistema Skype o todos los que hay, o son muy baratas si te das de alta y puedes llamar pues prácticamente a todos los teléfonos del mundo, móviles y fijos. Esto a las compañías pues creo que no las dejará dormir durante mucho tiempo, y se habla ya de una revolución en el mundo de la forma de ver las telefónicas de todo el mundo. Pues algo como que ocurrió con la industria discográfica, que andan un poco perdidos diciendo, bueno, ¿dónde tenemos el negocio? Si es que resulta que grabamos discos y la gente se los baja y no los paga y tal. O sea, un descontrol así como el que están viviendo las discográficas. Están empezando a ver las barbas de su vecino, las telefónicas, cosa que nos llena de alegría, porque ya sabes que las telefónicas nos tienen como esclavos a todos. Pues ya es hora de que vaya terminando la esclavitud. Pues el teléfono Sony Ericsson P990, que se conecta a través de Wi-Fi a internet, y bueno, una vez allí pues puedes hacer lo que quieras, llamar a quien quieras bien gratis si tienes programas ya definidos como Skype, por ejemplo, o bien con unos precios muy, muy, muy competitivos. Pero muy competitivos, te digo, absolutamente competitivos. Más cositas. Yahoo se vuelca en el audio. La compañía Yahoo acaba de lanzar un sitio dedicado al podcasting, es decir, los blogs de audio, en el que ofrece búsquedas de audio en la red. Algo que nos congratula. Creo que Carlos Blogun habló este fin de semana de esta página y dijo que deja un pelín que desear, pero claro, las cosas que están empezando a montar en pruebas tanto Yahoo como Google, etcétera, etcétera, pues habrá que darles un margen de confianza para ver cómo funcionan, pues eso, cuando tengan unos cuantos meses de rodaje. Pero es una buena idea en la entrada de Yahoo en el mundo del audio, de los podcasts, por lo que a nosotros respecta, pues es fantástico, fantástico, fantástico. Esto a mí no me afecta de momento. ¿Por qué? Pues porque en principio no uso PSP, pero parece ser que Symantec ya ha detectado el primer troyano que afecta a esta maquinita. Trojan PSP Brick es el nombre del primer troyano que afecta a la nueva consola portátil de Sony, la PlayStation. Hay que ver, ¿eh? Los troyanos van más rápido que la tecnología. Acaba de salir prácticamente la PSP y ya tiene hasta su propio virus. Nivel, ¿eh? Y la última noticia, sí, a nivel tecnológico, científico, técnica, relacionada, que tampoco se centra mucho en la tecnología. Se había creado un mini debate, o gran debate, porque en la Wikipedia, ya sabes que es una enciclopedia libre, y puedes incluir términos con tus definiciones y todo lo que tú desees. Hay una especie de comité de voluntarios que un poco revisan esto para darles entrada, para que se queden fijos o no. Y hay pues páginas de debate donde estás debatiendo si entrar con una cosa o entrar en otra. Las Wikipedias que no son la española, pues son bastante más abiertas y dejan incluir un montón de términos y un montón de gente que parece ser que en España es bastante más complicadillo incluir. Entonces la noticia viene porque Hernán Casciari, o Casciari, que es un blogger, comentó en internet con blogs como Diario de Leticia, Diario de una mujer gorda, un montón de cosas y tal, y entonces apareció su entrada como blogger, y están un poco debatiendo en la Wikipedia en español si deben incluir a este señor o no deben incluirlo, porque, bueno, sospechan que puede ser el mismo para que lo incluyan tal y cual. Y yo recuerdo, pues esto, pues meterlo o no meterlo, pues si es un blogger y tal, pues pueden meter a esa persona o a cualquier persona que quiera entrar. Yo recuerdo que cuando hace, pues va a ser casi 10 años ahora, en los dominios.es, las listas de correo de Usenet, pues era prácticamente imposible que te dieran una lista de correo. O sea, por ejemplo, yo recuerdo que prácticamente todo España estaba con SOC es prácticamente funcionando. Y había pues americanas o inglesas o francesas o alemanas, había de todo. Había de periquitos, había de camaleones, había de perros, por supuesto, de fútbol tal. Pues aquí no sé, todo era pues sockculture.es. Era la única que había para todo. Y costaba mogollón, no sé por qué no lo daban de alta a más listas que estaban pedidas. Después eso ya cambió, pero estuvimos un poco ahí pues todos apelotonados en una lista de Usenet para todos los españoles, casi nada. Entonces ya se fue diversificando. Pues esto me parece algo así, que hay una serie de voluntarios que están allí, pero que tienen que abrir más. Si quieres compararlo, lo comparas con la Wikipedia, por ejemplo, inglesa o la americana, y ya verás que hay muchas entradas que dices, pues me parece muy bien que esté este señor aquí o que esté el otro, ¿no? Porque a fin de cuentas es una enciclopedia libre, no es una enciclopedia clásica. Y esto es lo que pienso. Pues dejamos el tema este. Me quedan 39 segundos. Entonces tengo que pasar esto. Y lo que vamos a hacer, pues lo que te prometí. 40 minutos. A ver. Que me queda así como que se me ha ido la olla. Pues lo que te digo, vamos a escuchar el corte de... Espera, que va a empezar ahora el otro tema y nos va a... ¿Ves? Va a empezar el otro tema y tal. Sí, lo sabía. Pues nada, tranquilo, no pasa nada. Como el otro día he recibido varios correos que le gustó mucho el corte ese de Manolo Cabeza de Huevo, pero me han dicho también algunas personas que no pueden localizar la broma de Fidel. Entonces, te la voy a poner. Como somos aquí así de buenos, pues te voy a poner la broma a Fidel. A ver si la encuentro, claro. Un momentito. y te pongo en detalles. El vacilón de la mañana ya sabes que es un programa que lo emiten desde Nueva York y suelen gastar bromas. Hay bromas bastante curiosas y se dedican a eso, a gastar bromas telefónicas. Unas son más graciosas, otras menos. Quizá la de Manolo Cabeza de Huevo, que yo realmente no la conocía, pues me hizo reír muchísimo. Entonces vamos a escuchar la de la correspondiente a Fidel, que está en la V. Es muchísimo más larga, pero te he puesto pues un poquito de... Seguramente te pondremos... Ah, es que esta es demasiado corta. Dura casi 10 minutillos y aquí tengo una de 21 segundos. Mira, te pongo esta pinceladita y en todo caso ya mañana lo busco con más detenimiento y te pongo la correspondiente a la broma completa. Cuando dice, no, hablé ayer con Germán. Eso me hizo mucha gracia porque todos le contestaban, bueno, todos, Fidel, propio Fidel Castro y el señor que le cogió al principio el teléfono, como si dice, ah, sí, como si... Y lo de, ya hablé ayer con Germán, era un trocito que le habían grabado a Hugo Chávez, que no sé a quién se lo diría y a qué Germán se referiría, pero estaba, pues sí, o sea, como si conocieran a ese Germán. Pues venga, nos vamos con una esa mini broma, son 20 segunditos, creo que es esta, y mañana, si te parece, la escuchamos completita. Fidel Castro, Chávez. Pues ves, no ha salido, tiene que salir así. Es que esto es una cosa muy curiosa, tienes que subir primero las canciones. Pues no ha salido bien. Cosas de... Pues nada, yo te lo busco y mañana te lo pongo. Vamos a hacer otra mini prueba, a ver si hubiera suerte. Pero es que me extraña muchísimo porque la escuché antes y ahora pues da la impresión que me persigue. A ver. Pues no sale, ha habido de quedarse chunguillo el fichero. Pues nada, mañana tenía como 21 segundos del último trocito. Pues mañana, prometido, te traigo toda la broma completa. Pues ¿qué hacemos ahora? Pues por ejemplo nos podemos ir con un poquito más de música y nos quedamos con... Tom Brown, que suena muy bien, es un trompetista. Ah, no, nos vamos a ir con Tom Rotella, un guitarrista. Aquí en Confusión, en el podcast número 6, correspondiente hasta el lunes 10 de octubre. La música del guitarrista Tom Rotella, una maravilla. Y ahora que me doy cuenta, llevamos 48 minutos sobre la hora en la que comenzamos el programa. Una pasada ya. Entonces nos va a quedar poquito tiempo, como nos hemos liado un poquillo con un par de temitas. Pero eso es bueno, que se nos haga el programa cortito. A mí se me hace siempre muy, muy corto. Pues vamos a recomendarte un podcast o podcast que todavía no me aclara mucho de cómo se dice. Y el podcast de hoy, se llama Comunicando. Y como te puedes imaginar, pues va sobre eso, sobre DVDs, teléfonos, tecnología, routers, etcétera, etcétera. Comunicando, lo puedes encontrar en comunicandopodcast.com. Es uno de los que llevan ya bastante tiempo. El último que tienen es el número 45, que no está nada mal para un podcast, y funciona de maravilla. Entonces te recomendamos que le eches un vistacillo, porque te vas a enterar de muchas cosas. Por ejemplo, el último número, la última entrega, hablan de cómo evitarte tener que volver a activar XP al reinstalar en la red, el libro Reader 2, diccionarios SMS, revistas Nintendo. Hablan también de juegos con un especial de Xbox 360, los lanzamientos de juegos, Torrente 3, Nintendo Docs, Pro Evolution Soccer y de algunas cosas que ya te habíamos comentado, como que China va a crear un nuevo formato de DVD incompatible con el resto, un teléfono que permitirá a los padres seguir a los hijos, o el primer hombre del tiempo virtual en tres dimensiones. Es la noticia que también te comentamos nosotros. Hay un buzón para al que puedes acudir. También pues toda la música que te proponen, y esto lo he observado en casi todos los podcasts de música abierta, que esté bajo Creative Commons y se la bajan de lugares donde hay música de este tipo. Ya te comentaremos. En Podsafe, por ejemplo, lo puedes bajar. Es un tema en el que nos gustaría entrar, pero que lo haremos con tiempo, porque es un tema peliagudo. Hay derechos de autor por medio, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo dicho, te recomendamos el podcast este, uno de los más veteranos, Comunicando Podcast, número 45, ya el último que puedes escuchar, y que lo puedes puedes acceder a él en comunicandopodcast.com. Una verdadera maravilla de podcast que te recomendamos totalmente. Pues prácticamente ya, y sin solución de continuidad, porque nos vamos. Bueno, el tiempo se nos come. Tenemos que hacer la recomendación literaria y también tenemos que ir a la recomendación del libro, que no te la hemos recomendado. Pues escuchamos un poquito de este tema y enseguida. Las noticias locas, porque el tiempo no perdona y estamos a 8 minutos de la primera hora de programa. si no lo has escuchado, es una verdadera gozada este álbum de Tom Brown, Never Stop. Y escuchamos la versión que hace de un clásico de la banda californiana Maze, Joy and Pain. Y nos vamos con la recomendación literaria, una verdadera delicia, me encantó leerla y además creo que se ha hecho una película muy muy interesante, El señor Ibrahim y las flores del Corán. Esto, aunque es una novelita, pues podría ser como una fábula con moralejilla y tal. Y es un poco la historia de un chaval judío, se llama Moisés, de padre triste y madre desaparecida, y el señor Ibrahim, que es un musulmán que vende de todo en su tienda de ultramarinos. Lo que nos trae es eso, una fábula, podría ser así, una fábula, de que es posible el entendimiento entre dos personas de diferentes culturas, diferentes religiones, y toda esta historia podríamos clasificarla dentro de sus libros de autoayuda, el pensamiento del buen rollito, etcétera, etcétera, que tanto gusta a tantas personas, que los libros de autoayuda ya se están comiendo a la mayoría de literatura. Pues si te sirve, fantástico. ¿Que no te sirve? Pues no pasa nada, pues siguen estando allí y tal, pero que tienen sus parábolas, sus moralejas, y que todas pues pretenden llevarte una enseñanza. Hay posibilidades de que dos culturas eternamente enfrentadas pues se lleven bien, y un niño judío y un anciano musulmán nos lo enseñan en El señor Ibrahim y las flores del Corán. Una verdadera gozada. Si no lo has leído, tiene unas 80 páginas, o sea que te lo puedes leer mientras esperas en la guagua o el autobús, o esperas a que se arregle tu novia. Bueno, si esperas a que se arregle tu novia o tu mujer, puedes leerte la Enciclopedia Británica entera. Qué malo soy, me van a matar las mujeres. Pero que bueno, 79 páginas te lo lees en nada. Y nos vamos con las dos noticias locas que tienen tela marinera. Estaba pensando, bueno, ¿qué noticia loca le digo? Porque hay noticias así y tal, ¿no? Un ganador de la lotería en Suecia quiere fichar a Ibrahimovic para su club. Pues imagínate que te toca la primitiva y te tocan, no sé, 100 millones de euros, por ejemplo. A este señor le tocaron 122,8 millones de coronas, o sea, 13,14 millones de euros. Y quiere fichar al delantero de la Juventus de Turín, Zlatan Ibrahimovic, para que juegue en el club El Gute. Debe ser un club chiquitito, porque no lo conocemos por nada. El nuevo millonario, soltero y sin empleo, es un aficionado del Gute, club de la segunda división de la isla sueca de Gotland. Ibrahimovic regaló la junta procedente del Ajax de Ámsterdam en agosto de 2004, y el fichaje supuso un desembolso de 16 millones de euros para el club italiano. Así que con la pasta que tiene puede ficharlo como 6 veces, o sea que no hay ningún problema. Puesto por una parte, si te toca la lotería y eres de un equipo, pues ya sabes que puedes donarlo para que fichara a tu coleguita favorito. Y la otra noticia que me ha llamado poderosamente la atención, esta es de estas que te chocan, porque a pesar de que hay mucha leyenda urbana y todo, pues esto realmente ocurrió. Un hombre que estaba detenido por un caso de violación recuperó la libertad después de que contrajera matrimonio en la cárcel. ¿Con quién? Con la adolescente que había denunciado ser su víctima. El caso, según fuentes judiciales, tiene por protagonistas a un hombre y una menor de edad que habían convivido algunos meses en la localidad argentina de Quimili, hasta que se separaron y el varón dio a la jovencita en compañía de otro muchacho, por lo que en un aparente ataque de celos la siguió y la llevó hasta una vivienda donde la sometió sexualmente. La adolescente, que en noviembre pasado tenía 16 años, puso una denuncia por el ataque ante la policía, por lo que su exnovio fue detenido. La chica volvió a visitarlo en el penal de varones y la relación continuó hasta la boda. Entonces lo soltaron y tal. Pues la noticia bastante alucinante. Y otra... Bueno, te voy a comentar esta... Que hayan ahorcado al hombre que se mató. A ver, esta no es. A ver. Había extraído una noticia, pero no corresponde, porque esta noticia es: hayan ahorcado al hombre que mató a su madre en Bilbao. y yo había estaba buscando, pierde la custodia de su hija por un error del informe psiquiátrico. Así que me da que deben tener mal el enlace. Bueno, pues como tenemos ya poquito tiempo, 5 segundos para la hora, te decimos adiós. Ha sido un placer estar contigo. Como te digo siempre, a ser felices, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y que mañana volvemos a eso de el horario habitual. Y que nada, que te deseamos lo mejor. Espero que eso, que lo hayas pasado muy bien. Fran J. Saavedra de la realización y presentación. Bye bye, hasta mañana. Que lo pases muy bien. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente.